Madre mía, eso sí que es una declaración de intenciones, lo demás, tonterías. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición en Contrabanda FM de sinaudiencia.com. Un miércoles más por la tarde, a partir de las 8 aproximadamente, hoy empezando la edición de Sin Audiencia número 687 con una banda de punk rock ficticia llamada The Ayn Rights, que es uno de los coprotagonistas de la película Green Room, uno de los estrenos que vienen esta semana, estreno limitado, una lástima, pero de la que hablaremos a lo largo del programa de esta tarde. Nazi Punks, Fuck Off, era el tema que tocaban The Ayn Rights, un clásico de la discografía de los inmortales, podríamos decir, del punk estadounidense de Death Kennedys. Muy buenas tardes, Jordi, y punto. Sí, Jordi, punto, no es un apellido, sino... Es que no nos acompaña Agus. No hay más gente con la que hablar aquí. Agus tiene muchas virtudes, pero la puntualidad no es una de ellas. Entonces, bueno, pues eso hace que a veces llegue un poquito tarde. Pero no pasa nada porque vamos a empezar ya con el programa. Vamos a contaros muchas cosas porque venimos cargados de información. Alguna interesante, otra también, o sea que... Todo es interesante si lo decimos aquí, aunque sea, digamos, peregrino en alguna forma. Por supuesto. Entonces, vamos a empezar con el libro de visitas, que han habido cositas, además han habido algunas muy graciosas, a mí me han hecho gracia. Acababa la semana pasada con un mensaje de Unai que no pudimos leer en directo, pero que me hizo gracia porque dice que voy a reconocer dos cosas, nos dice Unai. La más insólita es reconocer que Agus ha dado una buena recomendación con Rick and Morty, que son lo más grande que he visto en mucho tiempo. Y la otra para Cola Blanca, que por su insistencia me ha hecho pasar del primer capítulo de Zombie Nation y estoy disfrutándola de una manera entre vergonzosa y como un enano gamberro borracho en Taberna de Azeroth. Esto viene Bien. Mucho a colación de lo que vamos a tratar esta semana, lo del enano borracho en Taberna de Azeroth. Bueno, por otro lado todavía corría un poco de tinta sobre, aunque fuera electrónica en este caso, sí, sobre el tema del capítulo 5 de la sexta temporada de Juego de Tronos. No vamos a ahondar en la herida. ¿Qué más cositas había? Habían más cositas que era el tema de Lizard, que nos recomendaba Fargo. Y, por otro caso, hablaba de que entendía que se le había malinterpretado un poco su post anterior, que, bueno, pues fue el causante de cierta polémica en la cual nos defendieron muchos. Sí, las polémicas lingüísticas. Lingüísticas, pero exacto. Bueno, nosotros no somos un programa sobre idiomas. Exacto. De ningún tipo, sino un programa sobre cine, cómics, series, videojuegos. Y lo que nos apetece hablar. Exacto. Entonces, bueno, pues... Así que, si no os importa, chicos, chicas que estáis al otro lado, no vamos a hablar de idiomas hoy, sino que hablaremos de películas y series. Correcto. Luego, por otro lado, teníamos un apunte de Hallenbeck, lo que pasa que llega un poco tarde para que no viera el libro de visitas. Yo lo extendí la palabra de Hallenbeck por Twitter, que fue que ayer, en la 2, a las 10 menos 5, daban la película El Cebo, de Ladislao Badja, película que ya hemos recomendado en más de una ocasión aquí. Cine negro, policial, con asesino y niños. Todo eso junto da un batiburrillo... Espeluznante. Sí. Es una película que tanto Hallenbeck como yo vimos a una edad temprana y nos impactó mucho. Yo la he revisado alguna vez. Sigue siendo una película muy vigente y que, bueno, que yo creo que muy recomendable. Luego, por otro lado, hay un apunte de Sote que dice que se ha visto el documental Only the Dead, que aparentemente prometía muchísimo. Un reportero de la revista Time infiltrado en las filas de la insurgencia iraquí, y hasta aquí prometía. Luego es lo de siempre, los buenos, los malos, malísimos, y los pobres Marines yanquis recibiendo, y tres puntos, una puta mierda. Entonces, bueno, pues por otro lado teníamos a Aijon Tichy, que acá José Luis, que en la web de Dentro del Monolito hace un concurso. Recordemos, es verdad, que sí, hizo un concurso por su primer año de existencia del blog de Dentro del Monolito. El agraciado del premio fue Agus. Que, por cierto, acaba de entrar en el estudio, sí, uno de contrabanda. Sí, sí. En cuanto recupere el aliento y deje la mascarilla de oxígeno, pues le ecualizo el micro correspondientemente. Y entonces ahora, como cumple 2 años Dentro del Monolito, hacen un nuevo sorteo. Bien. Entonces, aunque él lo ha apuntado ya en el libro de visitas, os lo digo porque el premio es muy interesante y porque además es un blog que tenéis que leer, porque es una de las personas... Es muy recomendable. ...que están siempre por aquí por Sin Audiencia. El pack que pone en sorteo es un DVD de Bone Tomahawk y un ejemplar del cómic Cluster. Entonces, para participar tenéis 3 maneras de participar. O bien a través del Facebook de Dentro del Monolito, uh-huh, o bien a través del Twitter de Dentro del Monolito... O si no, entráis directamente en el blog y en la entrada del concurso dejáis un comentario. O sea, más fácil, imposible. A ver si hay suerte y algún sin audiencero se lleva el premio, que vale mucho la pena. Pues esto no estuvo a nadie, me lo llevé yo otra vez. Esa voz de fondo que quizás habéis escuchado, que se ha colado por el micro de Jordi, es la del Agus, que... ¿Me tenías con el micro apagado? Por supuesto, más que nada porque no sabías si estabas en el 3 o en el 4. No, menudo gañán. Solo se te oiría resollar como una locomotora. Ya. Sí, y ya tenemos un ruido de fondo, ya os lo aviso, que ese digamos, zumbido que se mete por los micrófonos esta tarde no es otra cosa que... el ventilador que estamos empezando a necesitar en el cubículo del estudio 1 de contrabanda por el tema de las temperaturas. Ya ha pasado antes una culebra de color fosforito por aquí debajo por mis pies, así que los animales tropicales están empezando ya a aparecer en esta fecha de mediados de junio. A ver, sigue hablando, a ver si está. Ya ha llegado Tarzán con sus gallos particulares. Decía que yo el gallo, que no el gallo Claudio. Yo digo que espero que no escriba nadie para llevarme otra vez el premio. Pero aunque la verdad es que ya he dicho que no quiero participar porque me sabría mal acaparar. Eres un ansias. No. Ya le he puesto que no, que esta vez que no me toca a mí, que lo reparto a otros. Aunque los premios molan mucho, ¿eh? O sea, el sorteo está potente, pero bueno. Y luego Fehaciente nos ponía que ha podido ver finalmente The Green Room, de la cual hablaremos hoy. Sí. Que Luis ya había hablado de esta peli en el último festival de Sitges. Creo que en el programa que hicimos en Sitges en directo la comentó. Sí. Y dice, muy tensa, muy violenta, no se corta ni un pelo. Y ver a Patrick Stewart de malote cabrón y acojonarse no tiene precio. Es uno de los alicientes que tiene la película. Por otro lado, hay un último mensaje que no me ha dado tiempo de tenerlo en mi lista, pero que lo tengo a través de mi mini móvil. Y es Sudaka, que nos escribe desde Cali, Colombia, que nos explica, bueno, él nos sigue ya desde el programa 400, y que, claro, para la gente que nos escucha a nivel internacional, cuando hablamos de temas de agenda o de la programación del fenómeno... De cosas tal, muy locales. Claro, son cosas muy locales, pues de alguna manera ellos preferirían que ese tiempo lo empleáramos pues en hablar de otras cosas. Ya. No, más que eso, dice que en vez de centrarnos en horarios y tanto el evento... que digamos más las películas del evento y tratemos las películas del evento. Que eso es más internacional y ahí se puede sacar chichilla. Sí, a ver, y los horarios que era algo como que es un poco así nos de hecho, el fenómeno siempre lo repasamos por esta cuestión. Uh-huh. Más para hacer un recordatorio, sí, de películas clásicas y películas que pueden estar curiosas revisarlas o verlas por primera vez, que no sencillamente por decir la gente de Barcelona que vaya al fenómeno, que también, que es otra opción, ¿no? De todas formas, lo que podemos hacer sencillamente es en la semana que destaquemos alguna película dentro de la programación de fenómeno, citar la película y que la gente que le interese se vaya esa semana a la programación y mire el día en que la dan. Tampoco es, claro, algo tan complicado. A ver, esto es un pequeño dilema que tenemos todos los programas que manejamos información local en contrabanda, al menos, y porque a mí me pasa también con el programa musical, y porque cuando llega el momento de decir ¿que haces eventos, un programa musical también? Sí. No lo sabíamos eso. Bueno, la cuestión, que eso es lo que menos importa. Lo que importa es que realmente sí que es un dilema como contenido porque tenemos que cubrir un poco la audiencia cercana o la gente interesada, pues también por ayudar o por contribuir a la escena local, ya sea musicalmente o a nivel de los cines locales o lo que sea, pero luego, claro, tenemos ese otro dilema que es el internet, que luego llega pues un oyente de Colombia y, claro, pues más bien pues le interesa poco los eventos de aquí. Yo lo entiendo también, ¿eh? Me refiero que yo, si viviera en Colombia, también me pues pasaría un poco de este rollo, pero supongo que también, pues como tienes el podcast, pues adelantas un minutillo así la raya del reproductor y ya igual pues ya te has pasado la agenda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor se pierde algo muy interesante. Sí, algún chascarrillo. No hagáis eso de pasar rápido. Algún chascarrillo del Agus o algo. Todo interesante no será. Bueno. En fin, dejamos aquí el libro de visitas, pasamos a los estrenos. Esta semana yo creo que hay dos estrenos que se pueden destacar bien, y hay otro estreno que lo destacaremos porque lo ha visto Javi y porque va a hablar de él, aunque sea brevemente. Ahora me entenderéis. ¿Quieres que hable brevemente? Primero bueno, vamos a hablar... Pues vamos. A mí me llamaba, ¿eh? Lo que pasa es que puede ser una vendida de moto buena. El que te llamaba. Bueno, me imagino que es el que queda descolgado, porque los dos claros yo creo que están claros cuáles son. Bueno, pues dejad de acertijos. Dejemos los circunloquios y vayamos directos. Una película que viene este viernes, de la cual además en el pase de Warcraft pudimos ver el tráiler. En español... Sí. A mí me dolió, ¿eh? Sí, sí. Hubo dos de los trailers que los dieron en doblados. Es curioso, pero bueno. La película se ha titulado aquí Dos buenos tipos. Creo que el título original es The Nice Guys o algo así. Y está dirigida por Shane Black, que es un tío pues multidisciplinar. O sea, empezó como actor, luego como guionista, como productor y ahora ya últimamente como director. O sea, la anterior que hizo, si no recuerdo mal, es Iron Man 3. Pero este hombre ha sido guionista, por ejemplo, de Arma Letal, del último Boy Scout, del último Gran Héroe. O sea, poca broma, porque en los 80 y los 90 la tocaba. Y la de Iron Man 3 se la perdonamos. Bueno, ahí ya no estoy tan de acuerdo, pero bueno. El trailer me gustó muchísimo de esta película. Está protagonizada por Russell Crowe y Ryan Gosling, además sacando la vis cómica, lo cual no suele ser habitual en ninguno de los dos. Y la verdad que yo lo que vi en el tráiler me pareció muy divertido, un espíritu de buddy movie muy ochentero, a pesar de que la película en teoría transcurre en los 70, y nos cuenta las aventuras y desventuras de un detective privado y una especie de ejecutor, de tío que lleva a cabo trabajos para otros, dejémoslo así. Un escenario. Sí, no sé si la mercenario sería la palabra, pero bueno, un poco lo que hacía en Deadpool antes de convertirse en Deadpool, ¿no? En fin, pues estos dos personajes van a tener que trabajar juntos para resolver la desaparición de una niña. Entonces, bueno, aparentemente no tiene nada que ver con una estrella del porno que muere, pero luego se van atando cabos y la cosa se complica. Bueno, pues con esta premisa, ya te digo que el trailer a mí me llamó mucho la atención, me pareció... que la película podía estar muy bien y es una película que la tengo ya agendada para ver en cine próximamente. Muy bien, y además sale por ahí Kim Basinger. Bueno, sí, en el reparto sale más gente, pero sí, supongo que sale, no lo tenía presente. Por otro lado... En el tráiler se vio que salía muchísima gente muy conocida, que había muchísimos cameos. En el tráiler salieron unos cuantos, pero bueno, ya cuando la veamos y podamos hablar de ella extensamente ya... Ya, porque yo la quiero ver, ¿eh? Lo que pasa es que las otras también, bueno, la otra también... Sí, es que otra de las películas de los estrenos que vale la pena para esta semana es Green Room, dirigida por Jeremy Saunier, o no sé cómo se pronunciará, lo voy a dejar ahí. Y... Depende, porque tiene apellido francés, pero es estadounidense. Entonces, pues claro, es igual. Te quedas como estás, Jordi. La he pronunciado como me ha salido los huevos y ahí queda. Y bueno, pues es una película donde tenemos al Anton Yelchin, al Patrick Stewart, entre otros, y que nos habla de una poco exitosa gira de un grupo de punk rock. A ver hasta dónde vas a contar, ¿eh? No, que se llaman algo así como The Ain't Rights. The Ain't Rights, sí, esos que hemos escuchado al principio del programa. Y bueno, después de esta poco exitosa gira, son contratados de golpe por un club desconocido en un lugar boscoso de Oregón para hacer un bolo. Sí, para las afueras de Portland, pues para ahí, para donde están los árboles estos. Y bueno, pues ahí empieza la película, ahí lo vamos a dejar, porque esta película la ha visto Javi y nos la va a comentar. Pues sí, además es que es una película que tiene matices para dar y vender, ¿eh? Tenemos al señor Jeremy Saulnier, artífice de Blue Ruin, creo recordar, como director, que yo no la he comentado aquí, creo que fue Agus el que le, sí, que le tocó repasarla en su momento. Y bueno, aquí pues tenemos una película que en la que tenemos pues una digamos un enfoque muy musical. Tenemos a esta banda de Ayn Wright, que son una banda de punk que tiene, de punk rock en la actualidad, que tiene pues algunos temas grabados, que se gestionan sus propios conciertos, que cuando se van de gira pues van con el dinero justo, van cuando tienen dinero para gasolina que han sacado del bolo pues pagan la gasolina, cuando no la sustraen, me refiero que... Lo que es... viene siendo el 90% de las bandas. Exacto, las bandas... No, cuando... no los mitos que tenemos sobre ahí. Sobre todo las que cobran pues lo justito de la del porcentaje de la entrada del bolo que hacen, pues funcionan así, y aquí pues por eso digo que es una película muy musical, porque mucha gente que está involucrada en la música como pasión, pues se verá reflejada en algunos pasajes de la historia, ¿no? Pues The Ayn Wright tienen un traspiés, acaban dando un concierto por encargo en esa sala, en un pueblo alejado de la mano de Dios en el noroeste de los Estados Unidos, y digamos que cuando salen a dar el concierto, pues se dan cuenta que su público es un poco sui generis, podríamos decir. Y cuando digo sui generis, me refiero a que el público está plagado de skinheads nazis de procedencia rural en su mayoría, ¿vale? También hay algunos melenudos, alguna gente que tiene otro aspecto, pero sospechosamente es un poco, digamos, extraño que aparezca ese público en la sala, ¿vale? Ellos, ni cortos ni perezosos... ¿A qué distancia está Portland de Banshee? No te puedo decir, porque Banshee, ¿en qué estado está? Por eso no lo sé. Vale, es que esto está en Oregón, esto es una ciudad imaginaria, Banshee, pero ahora no la localizo. Debería estar por el norte, porque había lo de los las indias y todo esto, y la montaña y tal, tendría que estar por el norte. Lo digo porque es que los neonazis en Banshee... También andan por... Es que, a ver, o sea, yo no quiero tampoco ahondar demasiado en temas que luego van a ser spoilers en el argumento, pero... parece ser que en zonas profundas de los Estados Unidos está documentado que determinados tipos de supremacía blanca y estas cosas pues campan a sus anchas ante los poderes fácticos estatales, ¿no? En estados tan grandes en los que la población se concentra en dos o tres ciudades grandes y que luego es todo súper diseminado, pues ahí pues como que se sienten a sus anchas. Y bueno, la cuestión es que, y retomo Green Room, de Ayn Wright, ante este público tan particular, pues cogen y deciden, hostia, pues ¿con qué canción empezamos el show? Pues con esa que hemos empezado, con Nazi Punks Fuck Off, nada más y nada menos. Para sorpresa de la de la reacción del público, tampoco pasa a mayores la cuestión de sentirse demasiado ofendidos por haber versionado Death Kennedys en ese certero Nazi Punks Fuck Off, pero el grupo, cuando acaba su actuación y va para el camerino a recoger sus cosas y a cobrar su minuta, pues digamos que son testigos accidentales de algo que no deberían haber visto. Y a partir de ahí se les tuerce la película, pero no veas tú de qué manera, ¿vale? Digamos que Green Room es una peli en clave survival horror, ¿vale? Con ese trasfondo musical punk rock que está tan currado, que nos va a satisfacer a más de uno, a más de una, porque cualquiera que haya tenido algún contacto cercano con ese estilo musical en algún momento, pues va a haber ahí guiños y destellos. De hecho, el director, el Jeremy Saulnier, le he leído en alguna entrevista que él ha reflejado de forma fiel las escenas rockeras, digamos, emergentes, porque él ha formado parte de bandas de hardcore y sabe de qué va el tema, y de hecho, pues ahí está el resultado, ¿no? Que queda bien reflejado, ¿vale? Green Room la han vendido como una peli extremadamente violenta, ¿vale? O sea, es violenta, pero con peros, ¿vale? La cuestión es que no es su objetivo como película jugar a ver si soy más violenta que tal o cual otro título, sino que la cuestión es que aquí yo creo que la fama de violenta Green Room le llega por cómo trata la violencia, no porque sea excesiva porque sí, ¿vale? Y me refiero a que Aquí la violencia es de esa que podríamos denominar agónica, de esa que transmite al espectador cada golpe o cada puñalada que recibe un personaje en la pantalla, ¿vale? En ese tipo de violencia en la que los personajes no mueren al primer tiro o al primer acuchillamiento, sino es que ese tiro o ese acuchillamiento afecta a una parte vital del cuerpo, lo cual es estadísticamente bastante difícil. Y esto muchas veces en las películas ya sabemos que se lo toman muy a la ligera, ¿vale? Eso de que alguien recibe un tiro y desaparece de escena. Aquí no, aquí hasta que no te cortan una arteria importante, pues tú no vas a morir y punto, y vas a agonizar y vas a sufrir, ¿vale? Entonces, por ahí, por eso quizás tiene esa fama Green Room de violenta y no porque quiera ser eso, pues una especie de celebración de la violencia porque sí, ¿vale? Hecha esta aclaración, decir que la orientación musical tan bien conseguida también viene por el lado de los actores, porque tenemos aquí a esta banda de Ayn Rand, que es una banda ficticia, que está formada por cuatro actores, bueno, tres actores y una actriz, ¿vale? Para ser exactos. Al Anton Yelchin, a la Alia Saukaut, al Joe Cole y al Callum Turner. Y los quiero nombrar porque al menos dos de ellos tienen reconocida su participación en proyectos musicales. ¿Vale? Yelchin, que me confundo, o sea, cambio la CH por la Y. Yelchin formó parte de un grupo en California que se llamaban The Hammerheads y tocaba la guitarra. Y luego la chica, la Saukaut, también ha grabado algunas veces coros para un grupo que se llama Fake Problems. O sea que esto de que los actores ya tengan una experiencia musical hace que todo tenga más empaque y que la enjundia sonora pues quede mucho mejor. Aparte del cuarteto punk, en el reparto también tenemos que destacar, en el lado nazi, pues a una actriz inglesa llamada Imogen Poots, que ya ha hecho pequeños papeles en V de Vendetta o en 28 semanas después, lo que pasa es que ella parecía más jovencita y aquí ya está como adulta, digamos, ¿no? O sea, que quizás no sé si la vamos a reconocer por... Need for Speed también salía. También, sí, porque había un personaje británico y creo que era ella la que lo hacía. Y luego, también en el lado nazi, y lo siento por el spoiler, pero ya os lo podéis imaginar, tenemos al señor Patrick Stewart, que aquí lo tenemos lejos, lejos, muy lejos de esos personajes buenistas que nos ha acostumbrado hasta el momento en su carrera, sobre todo mediática, ¿no? Pues ya sea de el rollo Star Trek o el rollo X-Men. Aquí, olvidaos de un Patrick Stewart amable, serio, quizás serio sí, pero todo lo demás no, ¿vale? Porque él, digamos, ejerce de propietario de la sala donde ocurren los hechos de la película y, evidentemente, pues ante un hecho inesperado, pues tiene que tomar cartas y resolverlo de la forma más discreta y diligente posible, ¿vale? Por ir un poco acabando con Green Room, no sé si por el tratamiento que le estoy dando a la película ya os imagináis que me ha molado bastante, pero por si acaso lo digo. No sé si os acordáis de una peli francesa que se llamaba Frontiers, que era también un pelín violenta. Pues aquí un poco, si os acordáis un poco de la historia, el concepto es ese, pero es un poco menos hardcore visual y más hardcore musical. Y ahí lo dejo. Frontiers era la de cuando habían... Sí, un grupo de jóvenes que todos los altercados en París. Que se escapan de los disturbios de París, sí, sí. Tiran hacia Bélgica y paran en un paraje perdido de la campiña franco-belga y se encuentran pues también con unos señores así que son de ideología un poco del lado derecho, de la ideología. Ahí vale. Queda. Que la busquéis, que realmente va a tener... Green Room la trae distribuida la aventura audiovisual. Tendrá distribución limitada en el Estado español, pero hacer un esfuerzo la gente que la aventura pueda estrenarla en vuestras ciudades y echarle un ojo, o si no, pues recurrir a los métodos no presenciales, que si no queda más remedio, pues habrá que verla de alguna forma. Decir que otro de los trailers que nos dieron en el visionado de Warcraft fue precisamente Green Room. O sea, además de The Nice Guys, nos dieron Green Room y que son dos series candidatas a... Porque además ellos hacían preestreno, la estrenaron ayer ya en la sala. Sí, sí, sí. De hecho, sí, se estrena el viernes, pero ya hubo ayer el martes 7, ¿era ayer? Sí, sí martes 7 era el pre, ahí en Los Fenómenas. Y bueno, tenemos otro estreno que, bueno, lo vamos a nombrar porque ya lo ha visto Javi. A mí es una película que... A mí me llama un montón. A mí no me llama nada. Le están haciendo muchísima promoción a través ¿Ah, sí? de... Sí, a través de ese participante famoso español que sale. Ahora lo explicaremos por qué. Es una película que es coproducción entre España y Estados Unidos. Y de hecho... Y no sé si México también. Sí, porque hay algún actor mexicano, creo. Está Televisa, que es un conglomerado de empresas audiovisuales mexicanas comerciales, podríamos decir. La película se llama Summer Camp. Summer Camp. Está dirigida por Alberto Marini, que creo que hasta ahora solo había hecho labores de guionización. Sí, Mientras duermes y alguna otra más. Y el señor Marini debuta. ¿Como director? Como director, sí, señor. Y en medio de un reparto con Diego Boneta, Jocelyn Donahue o Mayara Walsh, nos encontramos al señor Andrés Belencoso, que yo creía que no se dedicaba a esto, pero al parecer sí. Bueno, para que me digas tú que lo peor de la película no es Andrés Belencoso, ya... No, igual es un poco spoiler decir que no es lo peor de la película Andrés, pero bueno, piensa también que... Puede ser que caiga muy pronto Andrés y por eso no dé tiempo a que sea lo peor. Bueno, la cuestión es que... ¿Puedo explicar un poco la sinopsis? Sí, explícala, pero igual también te pasas porque yo he leído las sinopsis que no se parecen en nada luego. O sea, se parecen en parte a la peli realmente, pero como que se flipan con un par de cosas que luego no pues saben que la diga él, que la diga él. Bueno, pues entonces haz tu versión de la sinopsis, bueno, que seguro que es más acertada que la que podamos extraer de lo primero de que voy medios. A decir de Summer Camp es que no sé cómo les han dejado poner ese título aquí. Bueno, aquí igual sí en España, porque para eso es España. Pero ya hay una película bastante famosa del año 79 que se llama Summer Camp. Al menos famosa en España. Y supongo que en los Estados Unidos también. Estoy hablando de una película que aquí la llamaron Los Incorregibles Albóndigas. Era realmente... Su título original era Summer Camp, ¿vale? Entonces, no sé si van a repetir este título también en su estreno estadounidense o no. Albóndigas en remojo. Esa, creo esa que era venía, la secuela. Que venía después. Sí, esta era la, los esta era la original. Sí, que bueno, que venían todas después de Porky's. Porky's debía muchísimo a Desmadre a la Americana. Exacto. Y bueno, o sea, siempre hay un ancestro. Bueno, pues y luego nos sacaron, al cabo de unas décadas, cuando nos olvidamos, sacaron American Pie, que venía también a la saga. La primera era muy buena, ¿eh? Sí, pero salía nuestro querido amigo, ¿cómo se llama? Sniffles, Steve. ¿Cómo era el personaje? El de la MQMF. Hostia. Sí, sí. Lo desconozco, pero bueno. En fin, que vamos a contar un poco vamos a contar un poco así al vuelo de qué va un poco Summer Camp y luego pues os doy mi opinión y acabo rápido porque, como muy bien dice Jordi, tampoco hay que prestarle mucho minutaje a la cuestión, ¿vale? ¿Cuál es la historia? Pues tenemos a cuatro monitoras, dos hombres, dos mujeres de origen estadounidense que son contratados en un campamento de verano en España, en algún lugar indeterminado de España, en un campamento llamado El Búho, para que estos señores, como son nativos estadounidenses, pues ayuden a aprender a los niños del campamento pues palabras o frases o conversaciones en inglés, ¿vale? Con esa, digamos, tan altruísima razón son contratados estos cuatro coprotagonistas de la película, entre ellos el Andrés Belencoso, que hace de estadounidense, también las otras dos chicas y el otro chico con nombre español barra latino que has nombrado, que es mexicano, las otras creo que es una inglesa y otra estadounidense, las actrices hablo. Y pues llegan unos días antes al enclave donde se va a realizar el campamento y, bueno, pues el personaje de Belencoso, digamos, es el tipo que tiene experiencia de otros años, de otros veranos y tal, y les ponen antecedentes de lo que hay que hacer, cómo hay que preparar el sitio para el día siguiente en el que ya van a llegar los chicos y las chicas del campamento y para que les puedan instruir y, aparte, pues realizar actividades de campamento y esas movidas que se hacen en ese tipo de lugares. La cuestión es que cuando cae la noche de ese día previo, de la víspera, a la que lleguen los niños al campamento, pues ocurre un suceso extraño y uno de los monitores se vuelve un peligroso, rabioso, sangriento homicida que quiere matar al resto. Ahí está la sinopsis. Con eso os tiene que valer, si os vale. La cuestión es que después de este de esta premisa, que en principio pues está orientada al terror, al slasher, realmente... Suena mucho a Cabin Fever, ¿no? Uy, a muchas cosas más. Y la cuestión es que aquí tenemos, y ya me voy a meter un poco en la valoración de la película, tenemos a un rec camuflado, ¿vale? No quiero olvidar que tenemos a Jaume Balagueró como productor ejecutivo de la película y que es una peli Filmax, ¿vale? Esta Summer Camp. Pero camuflado con un poco de The Crazies en su historia, ¿vale? Orientación, ya te digo, slasher, terror, pero en un medio campestre. El rec habitual pues lo teníamos en medios urbanos, digamos. Y la verdad es que el resultado de Summer Camp, así en general, es bastante regulero, ¿vale? Y estoy siendo benévolo, ¿vale? Digamos que en su debut, Alberto Marini... No, o él, o el cámara que estaba a sus órdenes, tienen el síndrome coctelera, también conocido como síndrome maracas. Es decir, cuando viene una escena en la que hay acción o movimiento excesivo, la cámara empieza a moverse de forma, extraordinaria y como si entrara en una especie de shock visual y que en otras ocasiones, como en el caso de películas found footage, funciona, pero aquí que es una película al uso, pues realmente lo que hace es marearte y causarte, pues eso, desasosiego y desorientación, más que terror. Y enguarrar los planos. Sí, claro, o disimular escenas que quieren, digamos, camuflar por su falta de pericia o de técnica, ¿vale? Si a este síndrome coctelera barra maracas, pues sumamos que el rodaje en inglés no ayuda a nada, a pesar de que la mitad del reparto importante es anglosajón o habla inglés bien, a veces, o sea, las escenas están mal o los actores están tan mal orientados que las chicas inglesa barra estadounidense parece que sean españolas hablando inglés. Y aquí me gustaría tener, en el caso de que Lizar pueda ver la película, me gustaría su opinión al respecto de la idiomática, porque es que realmente no sé si una actuación pésima puede traslucir un empleo, o sea, un uso, erróneo del lenguaje. No lo sé. A mí es que me ha parecido, o sea, me he tenido que enterar después de la película que estas chicas hablaban bien inglés, porque en la película, chico, no sé, parecía que eran de aquí, pero hablando inglés de allá, no sé. En fin, la cuestión es que aparte de este, digamos, suceso que hay en el campamento, aparte, no me preguntéis por qué, porque tampoco lo explican en la película. Al lado del campamento donde van a venir los niños hay un campamento de yonkis, en pleno monte, que tienen una caravana y están ahí como acampados, ahí haciendo sus movidas ahí. Pero claro, uno de los yonkis y pues tiene acento mexicano. No pasa nada porque un yonki tenga acento mexicano, pero es que el Land Rover que llevan en el campamento de los niños lleva matrícula de Lleida. Entonces claro, dices, ¿por qué? No habéis pensado en que esto puede ser una incongruencia, puede ser disonante, no sé. En fin, que actuaciones muy ramplonas, que las únicas actuaciones que se salvan, para mi gusto, es pues una especie de bolas de polen de chopera que hay colgadas por algunos sitios de algunas escenas que hacen de bolas de chopera perfectamente, y luego hay también un conejo que se come una hoja de lechuga, haciendo de conejo que se come una hoja de lechuga, que también lo hace de puta madre. Esas son las mejores cosas en cuanto a actuaciones que hay en Summer Camp, ¿vale? Pero también tengo que decir, en plan ya un poco más serio, que si algo se salva de la peli son alguna idea, que no voy a decir por respeto a los spoilers y por si alguien se quiere castigar con el visionado de esta película, pero hay alguna que otra línea de guión que está interesante, pero que no la acaban de desarrollar. Si lo hubieran desarrollado, quizás hubiera sonado la flauta para otro lado, o no, o vete tú a saber. Y luego, pues el final, se intenta enderezar un poco todo el desaguisado del metraje, pero claro, después de todo lo demás, por muy buen final que tenga, pues no deja de ser un intento de mejorar una cosa que no merece la pena, ¿vale? En fin, que... Yo no digo más, si os la queréis ahorrar ahí a vosotros, creo que ganaréis en salud, en tiempo, en muchas cosas, y que los que os queréis castigar con ella, pues que no dura ni 90 minutos, no sé si tiene 80 y algo, o sea que me refiero a que la cosa también, sufrimiento barra aburrimiento barra mareo por el movimiento de la cámara, pues es cortito y en fin, pasa cuando tiene que pasar. Punto. Pues bueno, pues ahí queda dicho. Y ya con esto damos cumplida cuenta de los estrenos de esta semana. No está mal, te has dado un buen atracón, ¿eh? Hoy sí, vaya atracón. No lo dirás por el campamento. En fin. En fin, ahora, si queréis, podemos pasar a un estreno que venía la semana pasada, pero que... Ah, hombre, por favor, yo aquí ya descanso, me voy a merendar, sí. Merienda de verdad. Exacto, y vosotros habláis de orcos y de... Porque nos fuimos a ver con Agus, Warcraft, El Origen, uh-huh. Y bueno, también nos acompañó Laura, David, Ricardo. En fin, fuimos en grupillo a la Sala Fenómena a vernos Warcraft. Improvisado, ¿eh? Porque te avisé con... Tres cuartos, una hora de tiempo, fue un poquitín así. Debo decir que lo primero que me ha sorprendido... Es que sea tan atractivo cuando voy de calle, normal. No, eso no me sorprende en absoluto porque es una imagen que solo tienes tú, de ti mismo. Pero es una imagen subjetiva. Está haciendo buena taquilla. Y es una cosa que me está sorprendiendo. ¿Habrá segunda parte? No, dicen que tres, que va con trilogía. Además de que está haciendo muy buena taquilla, está haciendo muy buena taquilla cuando aún no se ha estrenado ni en Estados Unidos ni en China. Y en China piensan que solo en China se pueden recaudar cerca de 150 millones de dólares. Tiene a ser jugadores. Porque además, sí, todos los chino farmers. Pero aparte, la preventa de entradas ya tiene recaudados 20 millones de dólares. Gente que ha comprado la entrada anticipada. O sea que... Parece ser que la taquilla no va a ser un fracaso como yo pensaba. Eso por una parte. ¿Y por qué pensabas eso? No sé, me dio la sensación al ver cómo estaba el cine y luego de salir de ver la película, a mí me dio la sensación que por el boca a oreja no iba... Pero me he llevado una segunda sorpresa, que es que la opinión, sobre todo de los jugadores de WoW, está siendo muy positiva. Quizás ahí está la clave de todo. A partir de aquí, yo voy a decir la mía. ¿Quieres decir que los WoW no son exigentes como espectadores? Yo he sido jugador de World of Warcraft, por lo tanto, no soy de los que llegan sin tener ningún bagaje del mundo del juego de Blizzard, pero a pesar de haber jugado muchos años... Pero eres un poco jugador, un poco de pegote, porque llegaste cuando habían dos expansiones. A mí no me vengas con historias raras. He jugado mucho más que tú. En horas. Yo he jugado tres expansiones. Sí, sí. Entré con The Lich King. Yo me quedé justo antes de que entrara esta. Y luego llegaste al Pandaria. Y bueno, pues ya está. Ahí finiquité mi actuación en Warcraft. Debieron ser 4 años, no lo sé. Bueno, es igual. Es dinerito, por mensualidades. No, evidentemente que es dinerito y bueno, y ya lo he puesto en el libro. Cuando el juego me quitaba más de lo que me daba, porque ya al final parecía que entre las diarias y raidear y tal, tenías más obligaciones que... Es más un trabajo que un juego. Sí, me parecía un trabajo, sí, correcto. Entonces, bueno, pues... eso fue lo que a nivel de jugador me hizo abandonar el Warcraft. ¿Esta película qué tenemos? Bueno, primero tenemos un director... Que te lo miras y dices, hostia, ¿qué hace aquí Duncan Jones? Recordemos que es el director de Moon. Es complicado. Y dices, hostia, un encargo, sí. Hijo de David Bowie. Tiene toda la pinta de ser un encargo. He leído por ahí que él ha jugado a World of Warcraft, no sé si es verdad, y que por lo tanto muchos de los guiños, etcétera, pues venían en esta línea. Pero, bueno, pues yo lo que sí le voy a achacar es... que creo que es una misión del director, la pésima dirección de actores. O sea, yo encuentro que Warcraft, la mayor pega que tiene como película, la primera es que el guión intentan complicar mucho una cosa que es muy sencilla. Y eso es la primera pega a nivel de guión. La segunda pega es el casting que han hecho y que algunos actores están fatal. Curiosamente nos encontramos encabezando el reparto... A dos de los actores, actor y actriz, que están capitaneando la serie de Preacher, que son el Dominic Cooper y la Ruth Negga, o no sé cómo el nombre de pila de ella. Sí, Ruth Negga. Ruth Negga. Que bueno, que son el rey y la reina de Azeroth. Bueno, pues Dominic Cooper está para pegarle hostias. O sea, no es cogido aquí. O sea, no te lo crees como rey de Azeroth, pero nada. Nada en absoluto. Ella, bueno, debo decir que he visto el segundo capítulo de Preacher. Dominic Cooper en Preacher me está convenciendo cada vez más como predicador. Uh-huh. Ruth Negga, que como Tulip no me convencía nada, ya la he adaptado como una Tulip diferente. Y bueno, está dando cierto juego. El mejor es Cassidy. Estás adelantando. Bueno, ya, pero quiero hacer esta comparación porque es que el reparto me lo pone a huevo. Sí, ya, sí, eso sí. Es así. Y luego tenemos al señor Travis Fimmel, que todos lo conocen como Ragnar Lothbrok de la serie Vikingos, que aquí demuestra que solo sabe hacer un papel. O sea, tú ves al comandante de Azeroth y estás viendo al puto Ragnar Lothbrok, pero con todos los gestos, con el movimiento ese de hombros, el girar la cabeza, o sea, los puntos esos que tiene de vikingo loco, ajá, pues aquí como comandante de Azeroth, que no los tendría que hacer porque no tiene que ser un comandante loco, los hace igual. O sea, a ver, en fin. Otro que creo yo que se ha de remarcar es el señor Ben Foster, que lo pudimos ver haciendo de vaquero malo en El tren de las 3 y 10, la versión del 2007. Sí, pero que hace un personaje papelón. Infográfico. No. Aquí es ¿El Ben Foster el no mago. Es el Bendis? No, es el mago. Es el mago. Ah, vale. El mago, el protector, o no sé cómo lo llaman aquí. Al Bendis, sí, es el mago, sí, exacto, sí, es verdad. Que en El tren de las 3 y 10 hacía un papelón impresionante, o sea, se salía por todos lados. Y aquí y está súper sobreactuado. Sobreactuado. O sea, yo me esperaba de él mucho más, y más con lo que da de sí el personaje. Y la verdad, me quedé un poco, en este sentido, sí que es verdad, me quedé un poquitín chof. ¿Y qué me podéis decir de Daniel? Poco aprovechado. ¿De Daniel Bu? Daniel Bu sí que está en... Sí, no, es que yo lo he confundido porque Daniel Bu es el que hace de Gul'dan. A este me refería. Junto con Toby Kebbell, que Toby Kebbell es el protagonista orco. El Durotan. Exacto. Sí. Que también está... Ver, ellos dos son los personajes infográficos. Sí, hay más. ¿Eh? Pero es que aquí, si se puede destacar una cosa, es que la infografía se come completamente la película. Ya. Para lo bueno y para lo malo. Debemos decir que sí que han cuidado la infografía a un nivel de detalle impresionante. O sea, vas a ver localizaciones como Ventormenta, Forjaz, Dalaran, con un detalle y un mimo impresionante. La CGI es buena. Uh-huh. Pero, déjame acabar. Vale. Pero la CGI hace que los actores parece que estén en un teatrillo. Yeah. Estén en un teatrillo, no sepan cómo colocarse, no sepan cómo moverse... Y les ganan la partida completamente los actores infográficos. Están mil veces mejor los orcos que los humanos. Yeah. Pero mil veces mejor, expresando sentimientos. Es impresionante. Cuando combaten, las hostias que dan los orcos duelen. Pero duelen en el alma. Pegan unas hostias como panes, cuasi pictóricas. O sea, es una cosa brutal. O sea, un tío de 2,50, que es una masa de músculos, y que lleva un martillo que pesa 45 kilos, te lo descarga encima. Y te deja como un sello. Y te clava como una tachada. Claro. Y te deja, sí. Luego, claro, los personajes. Deja la armadura que parece un. Los personajes papel de humanos plata. Tienen otra lacra. Que es que en el mundo del videojuego de Warcraft, todas las armaduras y las armas son exageradas. Ya, está eso como en el videojuego. Sobredimensionado. Sí, como, ¿no? En el videojuego, bueno, lo aceptas. Pero cuando lo quieres traspasar a la gran pantalla, esas armaduras apestan a cartón piedra. O sea, se ven. Muy excesivas, o sea, todos los de la Alianza llevan unas armaduras que no son creíbles. Que solo con la no hombrera. Parecen, no parecen solo, ni metal. Solo una hombrera ya te impediría moverte, ¿sabes? Del suelo, o sea. En cambio, los orcos, como tienen esos cuerpos, pues yeah, aunque lleven allí dos cadáveres de tiranosaurios colgados de los hombros, pues te los crees, ¿no? Es diferente. Entonces, ese tema de CGI, que la verdad es que tiene un diseño de producción súper cuidado y está todo hecho con mucho mimo, te saca un poco de la película, porque en cuanto juntas la CGI con los humanos, hay algo que rasca, algo que no está a la altura, algo que... Y lo que dice él, o sea, es que los personajes, desde Medivh, como el rey de Azeroth, como todo, están mal, están sobreactuados, están... Parece que estén haciendo una obra de teatro del colegio. Y quería remarcar lo que dice Jordi, de que parece que a veces están los actores como pegados ahí, porque tú ves al señor Ragnar Lothbrok saltar en el aire y subirse encima de un ¿qué es eso? El golem. El grifo, encima de un grifo, ¿vale? Sube el grifo. Volador, sí. Y la sensación que tienes es que no está encima de un grifo, está encima de una caja. Exacto. ¿Vale? Y lo están infografiando. Y con aparte una pantalla es que verde detrás. Yo, en la pantalla gigante, a mí me dio la sensación que se veía un poquitín de verde en el perfil del actor. En un par de momentos. No, pero son tonterías, pero que dices, ostras, es que quizás si no me lo haces tan espectacular. Esa sensación no me la dio, ¿eh? Pues a mí me dio la sensación de ver en un par de momentos el perfil del actor ahí como recortado. Pero el hecho estaba en que no veías al actor ahí. O sea, estaba todo tan exagerado que no, ¿sabes? Era como, como artificial y era una pena. O sea, si en vez de habérmelo hecho tan intentando hacerlo más exagerado, tan exagerado, lo haces un poco más comedido, hubiese molado igual y no te hubiese dado la sensación de pegote, porque da la sensación de pegote, es que no, no te lo crees que está ahí. ¿Pensáis que esto se podría haber solucionado haciendo, en vez de una peli con actores reales e infografía, haber hecho simplemente una peli de animación? Y ya está. No, porque no creo que fuera el propósito. No creo que fuera el propósito. De... Aparte, la violencia de los orcos, que es muy explícita y es muy dura, se hubiese perdido. Yo pienso que una de las cosas que llama la atención, para bien o para mal, es la dureza y no solo la violencia de los orcos, sino alguna escena que se ve sobre el tipo de magia que manejan los orcos que te deja un poco escamado. Dices, ostras, que esto van en serio, ¿sabes? Estos... Sí, de hecho, en la balanza, yo ahora que la veo como trilogía entiendo un poco más el tema de las razas. ¿Qué quiero decir con el tema de las razas? La película, la sinopsis, podríamos decir que se traslada a unos 30 años antes de los acontecimientos del primer juego del World of Warcraft, ¿no? Que es cuando los orcos, a través de un portal, entran en Azeroth. ¿Vale? Entonces, es el enfrentamiento principal entre la raza orca y la raza humana. Pero en Azeroth conviven otras razas. Y desde donde vienen los orcos también hay otras razas, que son las razas que hay en el juego y que supongo que van a explicar más adelante en otras películas. O sea, estamos hablando de Draenei, de Tauren, de Goblins, de No Muertos, de Elfos de Sangre, de Elfos Oscuros... Bueno, es que hay ahí... multitud de razas que hay en el universo del WoW, ¿no? Solo salen, y además primero porque hay una introducción en Forjaz y te salen los enanos... Y luego en uno de los consejos te salen tres elfos. Pero es que te salen tres enanos y tres elfos. Ya. De manera absolutamente colateral. Testimonial. Testimonial y que bueno, que... Un poco, par de frases y se acabó. Sí, un poco la frase de los enanos, los elfos que casi ni hablan. En fin. Que bueno, en este pasa sentido, como esos mutantes nuevos en la nueva Sí, en de este X-Men. Sentido supongo que ya tendrán más cancha en futuras partes, pero ha quedado muy desvaído el tema de esa... multipluralidad de razas que tiene, de etnias que tiene el juego, ¿no? Más razas que etnias en este caso. Y lo mismo con las clases. Las clases lo mismo. Aquí solo te encontrarás los guerreros y algún mago. Pero olvídate de druidas, chamanes, paladines, o sea, las clases tampoco están representadas para lo que es el juego. A pesar de eso, ya te digo, las críticas de los jugadores están siendo altísimas, de 8 a 10, casi todas las críticas que he visto en páginas como Film Affinity, etcétera, etcétera. Bueno, a pesar de todas mis reservas en cuanto al guión, la mala dirección de actores, los actores que están por cobrar el cheque o no sé por qué, a un nivel bajísimo, en fin... Aparte de que todas estas cosas a mí hacen que la película no me acabe de dar el peso, sí que quiero poner en el lado positivo de la balanza algunos desenlaces que tiene la película. ¿Por qué? Porque son inesperados y porque son duros. La película... Y valiente es un argumento de este tipo. Correcto. La película en ese sentido sí que es valiente de que no es conformista y no le da al espectador la resolución buenista que podría buscar otro director o otro productor o otra película. Uh-huh. Y en este sentido, si alguien importante tiene que caer, cae. Y si las cosas no se resuelven así y se resuelven asá, pues se resuelven asá. Y en este sentido también es mal rollista lo que dice Agus, el tema de una especie de magia que utilizan los orcos y que realmente tiene más de veneno que de magia, ¿no? Es aquello de que tú utilizas algo, pero tienes que pagar un precio por utilizar eso, ¿no? Y aquí queda bastante patente. De todas formas, sí que es verdad que intentan enrevesar mucho un argumento que al final es muy simplista de buenos, malos, y dentro de los malos hay buenos y dentro de los buenos hay malos. O sea, es que una historia cliché contada muchísimas veces, pero bueno, tampoco están inventando la Coca-Cola. O sea, quiero decirte que Star Wars también era lo mismo y mira si ha dado juego, ¿no? No, a mí, o sea, sin haberla visto, le puedo hacer la misma crítica que a otras... que otras historias, que otras películas que nacen de un juego o de unos juguetes o de... Y estaba pensando cuando me contabais esto, pues por ejemplo, en Transformers, que son, productos o elementos que no tienen un guión establecido y que tienes bastante campo amplio para crear una historia. Aquí esto no es cierto. porque el juego ya ha guionizado absolutamente toda la serie de películas. O sea, aquí sí que hay una historia, y una historia muy, muy currada, muy escrita a lo largo de muchísimos años. Unas bases, esto no es un juguete. Y simplemente, esto es un juego, y simplemente adaptando eso no se hubiera solucionado el problema. No, pero si el problema no es ese. El problema, la historia, el guión adapta la historia de lo que pasa realmente en el principio del WoW, del juego. Es el relleno. Es el relleno y es la manera de enfocarlo. O sea, una historia que al final es la historia sencilla, de sencillamente una raza que quiere expandirse y quiere entrar en un mundo, y el mundo donde entra no quiere ser conquistado. Pues es que eso no tiene mucho más, pero es que se empiezan a ir por las ramas. O sea, es que no, lo intentan salpimentar, pero si tienes una ensalada que le pones un poquito de aceite y vinagre y una pizca de sal y está perfecta, hostia, ¿para qué le vas a meter salsa bearnesa, mostaza dulce? Yeah. O sea, porque al final, ¿qué harás? Un pastiforrio que no te va... Pero bueno, ya no te digo que a mí es la impresión que me dio la película. A mí es una película que creo que está desaprovechada. No me gustaron nada los actores cómo hacían sus papeles. El guión pienso que se podía haber solventado de mejor forma. Tiene cosas buenas, pero yo creo que, bueno, veremos qué tal resultan las otras películas. Yo le doy un poquito más de aprobado, no más allá. Yo estoy con Jordi en cuanto a los claros oscuros del guión, en que hay cosas que se me hicieron bastante pesadas por lo que están ahí reiterando, los problemas de amorío de uno, del no sé qué, que te lastran la película, pero luego te sorprenden con un par de cosas que no te las esperas, y eso está bien. Pero creo que el principal problema para mí de la película es que está mal enfocada. O sea, si la enfocas para críos, la violencia es bastante por encima de lo que cabría esperar. O sea, yo no llevaría a mi hijo de 8 o 9 años a ver esta peli, sinceramente. Todo el tema de la magia esta que bueno, el tema de los achafamientos y estas cosas. Yo que soy padre de un crío de 9 años, te puedo decir que están curados de espanto. Bueno, sí. Tú piensas cómo éramos nosotros con 9 años. Niños con 9 años ahora... No, es que si fuera por eso, yo lo llevaría a ver películas de terror y no pasaría nada. Nosotros nos hinchamos a ver películas de miedo. Esto no es terror. Esto no es terror. Te digo yo no lo llevaría a ver Deadpool, pero yo sí que lo llevaría a ver Warcraft. No sé, a mí me ha parecido que es una violencia demasiado, quizás demasiado explícita, ¿vale? Pero en cambio después el guión me ha pasado, te lo comenté el otro día a ti, creo que pasa un poco como con la película de Tomorrowland, que son películas que tienen muy buenas ideas de guión y intentan ser originales, pero lo enrevesan tanto que la estropean. Y yo creo que el problema con Tomorrowland, además, basada en una atracción de parque de atracciones. Sí, ni siquiera en un videojuego. Pero que era una película que estaba muy bien, pero había un momento que te lo liaban tanto y intentaban darle tantas vueltas y tal, que se estropeaba y decías, ostras, con la de buenas ideas y lo bien que está bien, lo bien hecha, lo bien producida, los acabados, los efectos especiales, las escenas de acción que me has puesto y me las estás estropeando. O sea, se me está haciendo... ¿Sabes eso que te hace bola? Y aquí me pasó lo mismo, que había un montón de buenas ideas, pero había momentos que se te hacía bola. Cuando está ahí, que hay, que no, que esté el mago, que es bueno, que es malo, que no sé qué es bueno, que es malo, que hay, que ahora me arrepiento, que ahora... Y dices, ostras, no. O sea, tirarlo para adelante, muévelo, ¿sabes? Y a mí me falló eso. Y la escena de la piscinica azul, que la repiten 34 veces. Por eso, que estás ahí reiterando, que dices, claro. ya me lo has mostrado, no me sigas ahondando ahí, que ya lo he visto, ¿sabes? Ya lo he entendido. Y mira que la película es ágil en el sentido de que tampoco es una película que tenga valles ahí, pero que, bueno, que le han dado 2 horas... Y es una película que en 90 minutos la resuelves perfectamente. O sea, para demostrar que esas vueltas son innecesarias y que para ir entre el punto A y B no pases por D, C, E, F, G y H. No. O sea, innecesario. No, pues eso. Eso sí, muy buenas ideas. Ya veremos qué da de sí. Aquí se ha quedado un poco, pues también lo que dices tú, un poquitín por encima de la superficie, porque no se ven clases, solo se ve el mago y el guerrero. No se ven razas, no se ve nada. Hay un guiño. Hay bastantes guiños. Pero poquitos, más de los que me esperaba. Sí. Al principio parece que va a dar mucho más guiños de lo que dan en realidad. Porque se ve algún bichillo del juego y tal, y dices, uy, uy, uy. Esas cañas de pescar con las horas que has pasado pescando en el juego. Pero ya no aparece nada más, ¿sabes? Sí, sí. Y dices, ostras, yo me esperaba que saldría un poquitín más de chicha, ¿sabes? No sé, ya veremos qué da de sí. También hay que reconocer que no estamos muy... O sea, el género de fantasía no es un género que dé muchas alegrías. Ya. Y después de toda la decepción que para mí... fue el Hobbit y tal, pues oye, se agradece que de vez en cuando te vayan dando algo de épica fantástica, pero bueno, ya veremos quedan un futuro, porque estoy seguro que va a haber más, porque con los números, lo que dices tú, los números están saliendo, pese a que cuando salimos del cine no las teníamos todos. No, la verdad es que no, por eso me ha sorprendido. Sí, sí. Pero yo creo que habrá más partes. Y, además quiero corregir una injusticia, porque a ver, la película a mí no me ha llenado mucho, pero no quiero ser injusto porque dije la semana pasada que a ver si vamos a tener un Shannara, y está tres o cuatro escalones por encima de Shannara en cuanto a violencia, en cuanto a... Poca broma, no te metas, o sea, con Shannara, ¿eh? Sí, sí, me meto porque no tiene nada que ver. O sea, ya les gustaría en Shannara hacer las luchas que han hecho en Warcraft, ¿eh? Sí, sí, o sea, no, no. Yo, una de las Shannara cosas ha prometido que, mucho los una de las cosas capítulos... que más me compensaron fueron las luchas, porque los orcos reparten bien. Y cuando ves un humano luchando contra un orco, te das cuenta lo poco que tiene que hacer el humano. Sí, no. Lo piltrafilla que y que eres, cuando ¿no? sale alguien que le da un poco de cerilla al orco, y dices, bueno, es que este está por encima de lo normal, ¿sabes? Correcto. Es que, correcto. Bueno, en fin, que sus caros oscuros. Esto supongo que los audienceros tendrán que verla y tendrán que poner sus opiniones, sí, en el libro de visitas, sí, sí, a ver qué les ha parecido. Pero estoy seguro que aquí habrá dos bandos también, ¿eh? Habrá la horda y habrán los la alianza, y tendremos que ver hacia qué banda, hacia qué lado se decanta la balanza. Yo siempre he sido alianza, pero estoy un poco en la horda, ¿eh? Estoy, ya, con estás, esta primera. Te estás queriendo cambiar. En fin. Muy bien, pues ahí queda esa reseña de Warcraft, el origen, pues que vendrá más, que no sabemos si será Duncan Jones el que las dirigirá. ¿O será algún otro? Yo creo que Duncan Jones había cogido el cheque y se ponga a hacer algo suyo propio. Yo, mi idea, sin conocer al señor Jones ni saber sus intenciones, a mí la impresión que me da desde fuera es hago este encargo para poder hacer película propia con mis ideas y con mi proyecto. Bueno, él... Lo que se suele llamar peaje. Él en teoría tiene otro proyecto en pre-pro que se llama Mute. Mute. Lo cual no tiene pinta de ser ningún tipo de blockbuster ni nada por el estilo. No, además un título tan escueto. Recordemos que hasta el señor Clint Eastwood tuvo que pagar peajes para poder dirigir sus películas. Es que estamos en una industria, aunque nos joda un poco. Cuba Gooding Jr. ha pagado algún peaje también. No, pero Tim Burton, sin ir más lejos, o sea... lo que pasa es que va pagando peajes el Cuba. Tim Burton ha pagado 20 años el cabrón. Tim Burton ha pagado peajes y al final no sabe si es peor lo que hace él de motu propio los peajes. Voy a hacer un chiste malo. Aquí en Cataluña se pagan bastantes peajes. Sí, aquí pagamos por respirar, pero bueno. Localismos. Eso es otro tema. Bueno, pues ahí queda. Yo no sé, o sea, nos queda tiempo todavía para más cositas que tenemos por delante. No sé si queréis que nos metamos en las series o queréis que hablemos de una experiencia que tuve yo con un señor el jueves por la noche, que no sé, aunque sea a nivel anecdótico, pues me gustaría contarla porque fue especial. Ostras. Sí, porque ya anticipamos aquí que en el Primavera Sound venía el señor John Carpenter. Exacto, John Carpenter en modo músico, y yo no sé cómo pasó, pero la cuestión es que yo... ¿Acabaste en el concierto? Acabé a las 12 de la noche, del jueves al viernes, delante del escenario Primavera. Dilo, ¿cuánto pagaste por la entrada? Es que, mira, o sea, yo estaba currando por la tarde-noche y llegaron las 11, y me paré a tomar un café. Y es lo último que recuerdo antes del concierto. Y luego ya, el siguiente recuerdo que tengo es que estaba delante del escenario, que estaba plantado ahí delante el fucking John Carpenter con sus gafas de sol... con su chupa negra, con su teclado y con su banda detrás. Sexteto, con sus pelajos ahí. Con sus pelajos de abuelo heavy. Y presto para darle caña a un montón de incondicionales. Porque estaba nutrido el concierto. Pero además explícanos, porque mientras él tocaba la música de sus bandas sonoras, mira, había cierta... Os voy a decir, o sea, digamos que John Carpenter, pues aparte de haber hecho muchas... De los temas principales de bastantes de sus producciones como director de cine, él también lleva unos años, lleva dos discos con temas instrumentales, con este sexteto con el que se vino en directo, y que son discos que hemos escuchado aquí en algún momento, que se llaman Lost Themes, como temas perdidos, ¿no? Pues yo iba ahí pensando que pues este señor tocará los discos estos que tiene editados y de vez en cuando hará alguna... banda sonora de las pelis conocidas por ahí entre los temas estos. Pues no, fue al revés. O sea, el cabrón, con todos los respetos, papá Carpenter, se pegó su hora de concierto e hizo solamente dos temas de los discos estos que no tienen afiliación a ninguna película, de los themes, y el resto fue todo un soundtrack, una vorágine de tonadillas que nos resultaban familiares a la mayoría de la gente que estaba allí viendo el concierto y que iban además acompañadas por visuales, con spoilers, por cierto, de las respectivas películas a las que eran referidas las canciones. Con lo cual, los pelos de punta, aunque había muchos calvos y calvas en el concierto, pues se iban bastante altas a que en este concierto del Primavera Sound. Yo, mira, no es que quiera poner los dientes largos ni los pelos de punta, ¿vale? Pero yo pocas veces me acuerdo de los tracklists de un concierto y de este pues me acordé y al salir me lo apunté, ¿no? Os lo digo rapidico. Empezando con 1997, Rescate en Nueva York. Seguimos con Asalto en la comisaría del Distrito 13. Después, tercero, Vortex, uno de los temas de los Sims, el volumen 1. De los pepinos. De los más guapos, además. Y en directo eso sonaba cañón. Luego, La Niebla. Luego Están Vivos, con las correspondientes gafas para hacer el paripé de la película. Exacto. Y además, con todo lo que lleva detrás, ya sabéis, la parte visual de Están Vivos. Después, La Cosa, que aunque la banda sonora es de Ennio Morricone, él hizo su versión con su sexteto, ¿vale? Lo dijo, lo contó y tal, o sea, aquí no quiso esconder un dato que ya es muy conocido. Después, una que en ese momento yo no acerté cuál era, y era En la boca del miedo, una que está protagonizada por Sam Neill, y que creo que además me ayudó este concierto a recordar que esta la tengo pendiente, de todas las que tiene John Carpenter, ¿vale? Creo que es del 90 y pico, ahora no me acuerdo. Luego hizo el segundo tema que no está adscrito a ninguna película, Just a Dream, ¿vale? De los Sims 2. Y aquí con Just a Dream empezó como un rise. Hasta este momento del concierto había sido más o menos comedido, pues sí, hay las imágenes, tal, pero después de Just a Dream, la cosa se puso dura, Jordi, y sacaron. Ya había dos guitarras en escena durante todo el concierto, pero a partir de aquí, digamos que afilaron ahí los pedales, sacaron las púas con punta, y después de Just a Dream vino Golpe en la Pequeña China, Príncipe de las Tinieblas, Halloween, y acabó con Christine. O sea, a nivel musical, velocidad, guitarrero, rockero, acabó ahí todo lo alto. En la parte de arriba del escenario, donde estaban las luces, pues ahí. El tema de Halloween en directo es espeluznante. La gente extasiada. O sea, ahí yo creo que yo no vi muchas actuaciones ese día, porque como ya os he contado, aparecí en ese concierto sin saber cómo y luego desaparecí y volví a aparecer fuera del recinto del Forum. Pero la sensación es como de haber visto algo extraordinario. No sé si el resto, si habrá por ahí críticas de este concierto o tal, pero no sé, yo pensaba que iba a haber una cosa un poco más normalita, que no me iba a afectar emocionalmente, pero es que, joder, o sea, fue muy, digamos, enternecedor desde el lado oscuro que un tipo con la edad que tiene y que a estas alturas de la vida no tiene por qué hacer estas cosas, de subirse a un escenario. Pero ahí yo no coincido. Yo creo que este es el momento en que puede hacer estas cosas. Sí, porque igual ya, digamos, correcto, le da igual todo. Correcto. Sí, pero señor, a lo que voy, Jordi, y quiero acabar la frase, es que no le va por hacer esto ya a su carrera. Me refiero que es una especie de placer, o llámalo capricho que ha tenido. Es como el señor Woody Allen cuando toca el clarinete, ni más ni menos. Y chapó por ello, porque además es que consigue emocionar al público. Yo no sé qué pasó, pero yo sé que a la 1 de la mañana yo recibí un WhatsApp que ponía estoy choqueado, vaya regalada. Bueno, a la 1 de la mañana, suerte que trabajo las horas que trabajo. Pero es que sí, bueno, pero es que acabó por ahí, o sea, él empezó a la medianoche y acabó, pues se hizo su horita y pues eso, acabaría a la 1 más o menos, sí, justo. Y además os mandé el mensaje ya después porque dije, esto no hay quien se lo aguante, lo tengo que contar a alguien, ¿no? No puedo esperar una semana a contarlo en antena. Y ya está, no quiero contar más, que fue una experiencia, digamos, desde el punto de vista cinematofágico, extraordinaria y fuera de cualquier otro registro. Yo, o sea, he estado en muchos conciertos, pero este fue especial. Y ya está. Muy bien, pues nada. Crónica también musical. Musical, cinematográfica, de las dos vertientes, en este caso, por Javi en el concierto de Carpenter. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, quedan 10 minutillos. ¿Tú tienes alguna película que quieras hacer? Tengo o una peli de ciencia ficción pura o tengo una nueva serie. ¿Qué hago? Tiramos ¿Cuál a es la escoger? Serie? Tiramos el dado de 8. La serie es de espías. La peli. ¿La peli? Sí. Vale. La peli está es Approaching the Unknown. ¿De acuerdo? Siento lizar lo que acabo de hacer. ¿Cómo ves? ¿Approaching? Approaching the Unknown. Bueno, ya lo escribiremos en el post. Approaching acercándose a lo desconocido. Sí, acercándose vale. a lo desconocido. Yo diría que díselo en castellano y así lo... No, es que no tiene título en castellano. Bueno, tradúceselo y entonces él ya se lo traduce mentalmente. Approaching the Unknown. Vale. ¿Vale? Ya la tercera ya me voy quedando. Pues esta película está protagonizada por Mark Strong. Y pese a que tiene a otros actores ¿Es como... ¿Es un fotógrafo to touch? No, pese a que tiene otros actores como Luke Wilson o Sana Lathan, ¿vale? Se puede decir que es una película en la que él es el 98% de la película. Realmente sale es casi solo él toda la película. En esta película nos explica la vida del señor William, ¿de acuerdo? Que este es un científico que ha hecho un avance increíble para la ciencia. Voy a hacer hablando de Duncan Jones, parece Moon 2. Pues espérate. No, es que porque, lo que me estás contando... No he empezado. Este hombre es un mini spoiler, pero te lo explican en los tres primeros minutos de película. O sea, que es un mini spoiler. Este hombre ha descubierto cómo sacar agua de la arena. ¿Vale? Cogiendo los diferentes componentes de la arena, los descompone en átomos y los reconfigura de manera que consigue sacar agua. Entonces, te explica la historia de este hombre, cómo hizo el descubrimiento, cómo se la jugó y cómo en un momento extremo al final consiguió que la máquina funcionara. Y se nos plantea que en la actualidad, o sea, en el momento en el que empieza la película, este hombre ya está preparándose para ser lanzado en la primera misión hacia Marte. Porque este hombre va a ser el primer colono que va a llegar a Marte, va a generar agua a partir de la arena de Marte, y va a ser el percurso. Bueno, y después de él va a llegar otra gente y van a crear la primera colonia. ¿De acuerdo? La película se centra casi en el 85-90% del metraje dentro de la nave de este astronauta. Y en la cual se nos plantearán los diferentes problemas que va a recibir, o sea, que va a tener en este viaje de 260 días hacia Marte. Los problemas van a ser técnicos. Pero el tío es un ingeniero de la hostia, pero también van a ser psicológicos muchos de ellos, la soledad, remordimientos... También recuerda también interior. Un poquito a la reciente película de Matt Damon. El tema de ir a un planeta y saber que no vas a volver, ¿sabes? Y la verdad es que es una película que es muy pequeñita, muy íntima, está muy bien resuelta, ¿vale? Todo el tema de interiores y tal, pese a que hay algún exterior, la fotografía es espectacular y quería remarcar sobre todo que todos los efectos especiales que salen en la película están hechos con maqueta. Rollo clásico. Wow. Y la verdad es que molan mucho. O sea, está... Ya te digo, es una película muy pequeñita, pero que me ha encantado. La trama es una trama lenta. Es una película que es más de... No tendríamos un Gravity, ¿vale? Sino que tendríamos quizás un Solaris sin llegar tanto al punto de Solaris. Bueno, Moon era lenta, Moon no era una película rápida. Pues eso, tampoco. Sí, pues es una película de estas que se van cociendo a fuego lento y tú vas viendo cómo se desarrolla, vas viendo todos los problemas que va teniendo y tal. La verdad que se me pasó, a mí se me pasó rápida, pues porque es un género que me gusta, ¿vale? Pero entiendo que es una película de ritmo lento. Pero yo la he disfrutado mucho, no me alargo más. Simplemente es una recomendación, Mark Strong dándolo todo, ¿vale? Un papelazo. Y oye, película poco conocida y yo creo que es una pequeña joyita a la que se le tiene que echar un ojo. Habéis visto, ¿eh? Me la he sacado rápido para poder Joder, tirar plante. De lujo, a ver, tengo que aprender de tus artes compresivas. Venga, pues, ¿qué hacemos? Bueno, yo ya he dicho un poco mi parecer del segundo capítulo de Preacher. Yo me lo he pasado teta con el la segundo. La serie avanza, no tiene nada que ver con el cómic, va a su rollo, o sea, está o sea, que la escena, inspirada en... La escena de la iglesia no sale en el cómic, entonces. A ver, es que... La de la Sierra si Eléctrica. Si te cuento el cómic, en el cómic el pueblo ya no existe. Ah, vale. En el primer libro del cómic. Vale, porque vale. Cuando él se transforma, el pueblo se va a tomar por culo. Los dos del sombrerito, en teoría, son arcángeles. Tampoco funcionan así. Vale. O sea, el sheriff que se pasa de caraculo pasa otra cosa. O sea, no tiene nada que ver. Tulip es otra cosa. En fin. No, está inspirada en. Dejémoslo ahí. Es un universo alternativo dentro del universo de Preacher. Claro, el santo de los asesinos tendría que haber salido ya. En fin. Muchas cosas no tienen nada que ver. Es que además me he repasado el cómic recientemente, los primeros 10 números, Y ya está. Está yendo a su puta bola la serie. Vale. Dentro de que está yendo a su puta bola, la serie está entretenida. No estoy pasando bien. Y Cassidy. Incluso Tulip como personaje está ganando cierta enjundia. Bueno, está entretenido. Cassidy sigue siendo el mejor. Está clarísimo. Y bueno. Cassidy en este capítulo se luce, ¿eh? Ya se lució en el pasado, ¿eh? Pero en este está. Que dice, no, la presentación en el pasado también está. Es un puntazo. No, por eso. O sea, que Cassidy está dando los mejores momentos. De hecho, las escenas más gamberras y gorelas está dando Cassidy, con diferencia. Pero bueno, también estamos empezando a ver. El predicador con los poderes adquiridos, lo que es capaz de hacer. Ya tuvimos una prueba en el primer capítulo. Y bueno, pues por ahí va a aparecer. Parece ser que está empezando a ser consciente de que algo no está funcionando. Ojo, del todo normal. Sí que debo decir que hay un preámbulo que nos presenta un pasado y un personaje en el pasado que quizás sea ese personaje esperado. No lo sabemos. ¿Sabes de lo que hablo, no? Ahora no. ¿Es que hablas tan en código? Hay una especie de flashback a 1881. Ah, vale. En cierto, que una cierto. Persona sale, bueno, de la cabaña. Empieza el capítulo correcto, así. Correcto, empieza el capítulo así. Sí, cierto. Antes de la presentación de los créditos, digamos, iniciales. Y entonces, bueno, pues. Que me pensaba que daría mucho más de sí, pero luego sí, se no, queda ahí no, en el lo aire. Dejan es ahí. Como, sí. Yo no sé si es una cosa que van a aprovechar cada presentación de capítulo para contarnos algo más de esa historia de 1881. Y mira no. Que normalmente no me quedo con los años, pero no sé por qué se me quedó el 1881. Primero porque es Capicúa, salía en pantalla ahí en grande, gigante, pero... memoria visual. Sí. No, y que además visualmente se lo están trabajando mucho. Últimamente las series las trabajan mucho en tema visual. Las series dan mucho dinero. Piensa que en Estados Unidos todo es televisión por cable y las series dan mucho dinero. Y luego además, si la serie funciona, con la globalización que hay, la venden a un montón de televisiones y de países, ya sean por cable o para emitir a cabo de un tiempo en televisiones generalistas, uh-huh. y las series dan dinero. O sea, de hecho, los canales nuevos que están poniendo en TDT, hay algunos que son solamente de series. Uh-huh. O sea que... Pues bueno, de momento. Y Outcast, estamos a la espera del segundo. Que yo me vi el primero, pero estoy ahí. Yo no sé ahí. Para qué sacan un capítulo cuando luego dejan tres semanas colgadas. No, porque nada. En realidad no lo sacaron. Era como una especie de prueba, de teaser, a ver cómo entraba y a ver si la gente. Yo ahí le voy a reconocer el trabajo a Netflix de que cuando coge una serie te la pone entera y la disfrutas como un enano. La verdad es que. En eso, y tienen grandes series, ¿eh? En fondo, sí. Armario, que esta semana ya no, porque no va a dar tiempo, pero la semana que viene hablaré de una serie que he descubierto. Es que es eso, que pones Netflix y dices... A ver qué hay. Y te salen las recomendaciones y dices, pues bueno, pues esto, pam, y le das. Y la verdad es que te iba a sorpresas, ¿eh? Bueno. Y luego no sé si queréis hablar algo de lo que está pasando en Juego de Tronos. Imponiente. Porque están pasando muchas cosas. Cada capítulo... Vaya percal. Yo quiero contar cuatro cosas muy breves. The Broken Man se llamaba el capítulo. Sí, The Broken Man. Quiero decir que... Por cierto, no era el Broken Man que pensaba yo, ¿eh? Reaparecen personajes que no salían hace un tiempo. Además, hay algún personaje que yo me comí el spoiler sincronizando los subtítulos que dije ¡no! Bueno, eso te pasa por aparecen personajes que hace un tiempo que no sí, veíamos. Digamos que hay retornos. ¿Retornos? Algunos no esperados. Aparece un actor que para mí es un... pedazo de actor, ya lo disfrutamos muchísimo en Deadwood. Estoy hablando de Ian McShane. Exacto. No vamos a decir Barba Negra en Los Piratas del No Caribe. Vamos a decir que es un cameo lo que hace, pero bueno, sale este capítulo, en principio. Mm-hmm. Y la verdad es que hace uno de sus speech, que imprescindible verlo en versión original. Es muy grande este actor. Es muy grande, es muy grande. Y a mí me gusta mucho cómo habla, cómo. La determinación que tiene, bueno, muchas cosas. De todas formas, es un actor que siempre ha sido acusado un poco de boca chancla, porque luego hace declaraciones a los medios y se ve que ya hizo un super spoiler de lo que pasaba en su aparición en este séptimo capítulo, qué personaje volvía, etcétera, etcétera. En Hostia. Fin. Sí, porque... Se le fue la boquita. No, porque cuando no se estrenó la temporada, mucha gente le preguntó si el personaje que volvía gracias a él era John Nieve, y entonces cogió y dijo el personaje que volvía. Sí, así. En fin. Bueno, es lo que tiene. Gran actor, pero un poco boca chancla. También hay algún otro gran actor. Bueno, hay muchos. Hay muchos. Tronos, pero, bueno, porque pero... hay más retornos. Pero luego quiero decir, porque esto no sé si es un pequeño spoiler, porque no he visto el capítulo, ha tenido tiempo, y es que conocemos a la heredera de la Casa Mormón. Y yo creo que es que, bueno... Vaya tela. Tela... marinera. Surprise, o sea, surprise también. Suerte que tenían allá a Ser Davos, porque es que si no, se van con la cola entre las piernas y nunca y algo más. Bueno, también te digo que la contribución es un poco... Está por ver, está... Valen por 10, Agus. Está por ver, por está por ver está la por contribución. Que por, vale, cierto, vale. Que por cierto, no sé si sabéis las letras de Sansa a quién van dirigidas, o si lo intuís. Hombre, yo tengo candidatos. Yo tengo un candidato. Además, además, más con lo que pasó en el capítulo 6, en que hubo un chorreo y se creó una deuda. Sí. Bueno, puede ser. Yo no tenía candidato por ahí, pero bueno. Bueno, yo creo que, pues, que es que además... Yo es que nunca acierto en yo esas creo cosas. Que también. Además, que tienen también, ¿eh? Ese candidato tiene unas tropas que serían muy afines a esa casa. Bueno, ya... Yeah. Hombre, sí. Históricamente. Sí, sí, sí. Bueno, en este capítulo, en The Broken Man, vemos también hombres rotos que se reconstruyen y que se vuelven a destruir un poco también. Y me refiero que, por un lado, tenemos una escena impagable de Jaime Lannister con su mano de oro llegando y poniendo firmes a las tropas Frey en un asedio que... a su juicio, no está yendo demasiado bien, y luego tenemos a... ¿Cómo lo ponen firme a él? ¿Cómo alguien pone firme al Jaime Lannister? Que es uno de los mejores momentos del capítulo, sí, por cierto. Sí, pero digamos que todos estos sucesos transcurren en el libro de Festín de Cuervos. Exacto. Y que tenemos ahí escenas que han de llegar, que si son como el libro son muy interesantes. El presunto ahorcado tiene una escena con Jaime, no sé si te acuerdas. Sí, claro que me acuerdo, sí, lo tengo reciente. Bueno, ahí creo que puede haber. De todas formas, juguillo. No estoy seguro de si esto era en Festín de Cuervos o más para adelante, ¿eh? Yo creo que era Festín de Cuervos. Casi seguro estoy. Bueno, sí, porque en Danza de Dragones casi todo ya se va todo a Merín, ya. Sí, pero de las pocas cosas que pasan, bueno. De todas formas, igual. Digamos que es material escrito. Es material escrito al que se ha vuelto sorprendentemente pensando que quizás no acabaríamos viéndolo nunca. Uh-huh. Vale. Y luego, me ha dejado el tema Aria, me ha dejado bastante... Claro, luego tenemos esto de que esta temporada nos quieren dar por el saco cada final de capítulo. Por supuesto. Y este final de capítulo acaba también de una manera choqueante, vamos a dejarlo así. Sí, con hemoglobina. Sí, y que ha dado pie a una teoría que recorre las redes, que supongo que no la sabéis, y si queréis os la explico fuera de programa. Vale. Primero, porque nos hemos pasado de la hora. Exacto. Y segundo, porque sería un mega spoiler, además mega spoiler con suposición, no con realidad. Exacto. Al menos de momento. Y además que tendría que ver con fundamentos del libro o sin fundamentos del libro. Es un compendio. Es un compendio y una combinación. Sí, señor. Vale, vale, vale. Bueno, pues lo dejamos aquí, no da el tiempo para más. Siempre se nos acaban los minutos antes de que se nos acaben los contenidos, lo cual hasta cierto punto es bueno, pero jode. Y disculpen la expresión, y nos tenemos que marchar. A nosotros nos arde por dentro, ¿eh? Primero cada capítulo. Nos vamos no con un tema de Summer Camp, sino con otro tema de Green Room. Y yo quería preguntarles a mis compañeros de programa si queréis que acabemos con otro tema de los de Ayn Rand, ese grupo ficticio que hay en la película, o con un tema del score de Brooke Blair y Will Blair, que son quienes han puesto sonido a las películas, o sea, a los trozos de película en los que no hay concierto. Yo lo dejo a tu albedrío, que yo estoy convencido pues, mira, que... yo pensaba que ibas a acabar con alguna cosa de Carpenter del concierto del jueves, pero bueno... Y es que ya lo hemos puesto. Yo esperaba puesto. El Vortex de Carpenter. No, pero alguna banda sonora de Carpenter en homenaje. Pues no, hoy por no, ejemplo, hoy la no de Halloween. Hoy no traigo. Pues punk rock, venga. Pues vamos con el punk rock de Ayn Rand, y que si queréis ver a este grupo, pues no tendréis que ir a un festival, sino ir a ver una película al cine. Hasta la semana que viene. Adiós. Vale, morgones, motherfuckers. Turn that shit off.